¡Ja! Cuidado. Mira, no sé qué os pasa, tío, pero hay que hablar esto ya. Que la beatista, mis raperos que están enfadados por todo. ¿Qué? Me pongo un tema nuevo y solo escucho ya lloros. Ves. Muchos dirán que no están por el oro. Uh-huh. Pero qué mal que los demás están llevando todo. Otros le dan a todo porque tienen FOMO. ¿Qué? Se están perdiendo likes por no seguir el rollo. ¿No? Y algunos vuelven al rap porque tienen el mono. ¿Qué mono? Se creen que con 40 siguen reventando el bolo. ¿Vamos vos? Yo ya no escucho rap porque me duermo. No vuelvo a los de atrás porque me cuelgo. ¿No? Si hablamos de ese fiel, lo que te cuento. ¿Qué? Mi rap y yo estamos poniendo el cuerno. Están siempre igual, son unos muermos. Yeah. Yo que sé de los demás, el mismo cuento. Sí, sí. Hablaban de apoyar, son unos cuervos. Estoy cansado ya, si lo sé no vuelvo. Fuck la industria y fuck tus barras. Fuck quien se pegue, también quien lo paga. Fuck el sistema, chicos, no me fío. No fuck, me fío. Yo solo quiero hacer lo mío. Fuck. Que la beat dicho mis raperos que se creen lo que no somos. Somos. Tú y yo no somos bros y del ghetto ni por asomo. ¿Qué va? Ni esas palabras, ni esos flows en esos tonos. ¿Qué tonos? Tan monotema que tu disco parece un track solo. Nadie te ha enseñado a sujetar el micrófono. Nah. Tanto tiempo y aún estás tapando el micro, bobo. Bobo. Venden humo y prometen tesoros. Si el rap es esto, es todo vuestro. Prefiero estar solo. Sí. Yo ya no escucho rap porque me duermo. No vuelvo a los de atrás porque me cuelgo. ¿Ah? Si hablamos de ser fiel, lo que te cuento. ¿Qué? Mi rap y yo estamos poniendo el cuerno. Están siempre igual, son unos muermos. Yo que sé, de los demás el mismo cuento. Ya. Hablaban de apoyar, son unos cuervos. Estoy cansado ya, si lo sé no vuelvo. Fuck la industria y fuck tus barras. Fuck quien se pegue y también quien lo paga. Fuck el sistema, chicos, no me fío. No me fío. Yo solo quiero hacer lo mío. Que la beatista, mis raperos, de todo, de todo. Hay que mimar mejor sus egos, de oro. Son tan machitos, tan heteros, no homo. Tan tan, y tan únicos, tan buenos, son todos. ¿Ah? Que la beatista, mis raperos, de todo. Sí. Se están pegando por el premio, tan monos. Se van a tirar de los pelos, qué pelos, qué pelos. Los que les quedan, por lo menos. Fuck la industria y fuck tus barras. Fuck quien se pegue y también quien lo paga. Fuck el sistema, chicos, no me fío. No me fío. Yo solo quiero hacer lo mío. Fuck la industria y fuck tus barras. Fuck quien se pegue y también quien lo paga. Fuck el sistema, chicos, no me fío. No me fío. Yo solo quiero hacer lo mío. Fuck.